yo soy Pancho el microbio. Ando de aquí y voy para allá por la ciudad, sin caminar, porque yo soy Pancho el microbio. No me puedo enamorar de la vida y no tomo bebida, soy Pancho el microbio. No tengo amigos, no fui a la escuela, no tengo madre, no tengo abuela y solo tengo esta canción que es mi presentación. Preste atención, señora y señor, soy Pancho el microbio. Pancho, Pancho, Pancho, Pancho, Pancho el microbio. Soy Panchito, un microbio feliz, aunque viva en una nariz. Pancho, Pancho, Pancho, Pancho, Pancho el microbio. Por favor no se aflijan por mí, yo te puedo enseñar a vivir. Si como alfajor no tomo ascensor, porque da calor, porque yo soy, ¿quién soy? Soy Pancho el microbio. Estudio, trabajo, cocino y plancho, lavo la vereda y estrujo el trapo a lo más Pancho. Soy Pancho el microbio. No tomo remedio y no me acalambro, no me refrío, aunque ando descalzo, no duermo de noche y dama de coche. Yo vivo cantando que soy, soy Pancho el microbio. Pancho, Pancho, Pancho, Pancho, Pancho el microbio. Soy Panchito, un microbio feliz, aunque viva en una nariz. Pancho, Pancho, Pancho, Pancho, Pancho el microbio. Por favor no se aflijan por mí, yo te puedo enseñar a vivir. Pancho, Pancho, Pancho, Pancho, Pancho el microbio. Soy Panchito, un microbio feliz, aunque viva en una nariz. Pancho, Pancho, Pancho, Pancho, Pancho el microbio. Pancho, Pancho, Pancho, él es Pancho el microbio. ¿Y qué querés? Soy Pancho el microbio. Soy un microbio bueno y me encanta tocar la batería. Y a pesar de que soy microbio, no vacilo, porque eso es algo que me enferma. Y ahora con esto de la fama me manejo bastante bien, mantengo un perfil bajo y a los microscopios les escapo. Encima, mi prima se fue a vivir acá a la vuelta y te lo juro por la gripe que al antibiótico no me lo banco. Del rock nacional tengo todo lo de Virus. ¿Qué grupo ese, no? No como este. Cuando juego al fútbol, a veces me ponen arriba, pero nunca voy de defensa. ¡Shh! ¡Cállate ya!